Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1995, fallece el pintor muralista venezolano Gabriel Bracho. Gabriel Bracho fue un pintor muralista militante del Partido Comunista de Venezuela, quien inició sus estudios en el Círculo Artístico del Zulia. Su obra está caracterizada por reflejar las inquietudes sociales de su época. Adicionalmente, tocó temas de representaciones conmemorativas y episodios épicos, los cuales son comunes en sus cuadros y en sus grandes murales. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Paola Adonis y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Realizan concierto de cantautores Chávez y la Cultura en el Teatro Teresa Carreño. Presidente Maduro clausura encuentro mundial por la vigencia del pensamiento de Hugo Chávez. Aumentan en marzo a 1.500 metros lineales el reemplazo de colectores en Maracay. Dictan conversatorio conoce e invierte de forma exitosa en el mercado de valores venezolano. En Cusco y Puno reinician manifestaciones contra el gobierno de Perú. La atleta María Tuozzo logra medalla de bronce en esgrima para Venezuela. Cultura. Entre cantos, poemas y música, diferentes artistas venezolanos rindieron homenaje a la vida y legado del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías en el concierto de cantautores Chávez y la Cultura. El evento se realizó en los espacios del Teatro Teresa Carreño y fue parte de las actividades conmemorativas del décimo aniversario de la siembra del líder de la Revolución Bolivariana. Asimismo, el concierto contó con la presencia del presidente Nicolás Maduro y la participación de la Orquesta Filarmónica Nacional, dirigida por Rubén Capriles. Como parte de las actividades programadas para conmemorar los 10 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, este sábado 4 de marzo se realizó el bautizo de la edición bilingüe del libro Cuentos del Arañero. Desde el Teatro Teresa Carreño se honró el legado heroico de Chávez, plasmado en textos que incorporan ilustraciones a color y un apéndice sobre la campaña presidencial de 2012. La viceministra de Comunicación Internacional del Ministerio para Relaciones Exteriores, Mercedes Chacín, indicó que la obra es una compilación hecha por los periodistas cubanos Jorge Legañoa Alonso y Orlando Oramas León. Son las 12 y 15 minutos. Somos Cultura. El pasado 4 de marzo, en el Museo Carmelo Fernández de San Felipe, Estado Yaracuy, abrió al público la muestra pictórica y escultórica Imaginarios de la Casa Grande, exposición con piezas pictóricas y esculturas del Museo de Barquisimeto y del Museo Yaracuyano. Así lo dio a conocer el director del museo, Juan Carlos Martínez, quien indicó que en la muestra participan artistas larenses y yaracuyanos, quienes le rinden homenaje al artista plástico Edgar Sánchez. Desde 1950 vivió en Barquisimeto para estudiar en la Escuela de Artes Plásticas Martín Tovar y Tovar. A los 81 años de edad, entre sus logros se encuentra el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1998. Son las 12 y 16 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro lideró este domingo la clausura del Gran Encuentro Mundial por la Vigencia del Pensamiento Bolivariano del comandante Hugo Chávez en el siglo XXI, evento realizado en conmemoración de los 10 años de su partida física. Estamos conmemorando estos 10 años de la partida a la inmortalidad de nuestro comandante Chávez, pero no lo conmemoramos como una efeméride más de nuestra historia, sino que nos reunimos para celebrar su legado permanente, su vigencia. Estaba leyendo algo que me mandó ahorita Jorge Arriaza. Entonces me mandó por WhatsApp una información que salió en Polianalítica y dice la intención de voto. Dice una encuesta de derecha. Luis Vicente León es un encuestólogo de derecha, Raúl, de derecha, Daniel. Y él dice que la intención de voto por Chávez todavía hoy en día sería, a 10 años de su partida física, del 56% de los venezolanos y venezolanas. Por otro lado, varios líderes mundiales acompañaron al mandatario venezolano para recordar el pensamiento de integración latinoamericana y solidaridad del gigante de la Revolución Bolivariana. Somos noticia. La analista política y presidenta del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, Carolis Pérez, expresó: estos 10 años de la siembra del comandante Chávez han sido desafiantes para la revolución. Chávez nos enseñó a ser mujeres protagonistas y constructoras de nuestra historia. Chávez, en mi caso, dejó como enseñanza el nunca rendirnos, ¿no? El pensar además que todo es posible si nosotros y nosotras trabajamos. Hace un rato hablábamos del poder. Y justamente Chávez nos enseñó que el poder no estaba reducido para el ejercicio de un grupo pequeño de personas, sino que el poder es posible ejercerlo de manera colectiva y desde ese ejercicio de poder transformar las cosas, ¿sabes? Y mostrar además que no solo la reflexión, sino que las acciones son las que te van a permitir ejercer el poder para transformar esas cosas que con las que uno quizás no esté de acuerdo. Asimismo, Carolis acotó que el legado y pensamiento de Chávez va dirigido a los sujetos transformadores de cambios. También destacó cómo el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro se declararon feministas y han hecho un permanente llamado a construir un socialismo bolivariano. Son las 12:19. El presidente de CanTV, Jesús Aldana, sostuvo una reunión de trabajo con su par de telecomunicaciones Gran Caribe, Javier Padrón, para establecer una alianza que permita proveer al país capacidades para la conexión de Internet de altas velocidades. La información se dio a conocer en la cuenta de Twitter de CanTV, donde reseñó que las autoridades realizaron un recorrido de inspección por las instalaciones de la estación de cable submarino con el objeto de establecer las necesidades técnicas y operativas. Regionales. El alcalde del municipio Girardot de Maracay, Rafael Morales, anunció en un audiovisual publicado en sus redes sociales que a partir de marzo aumentarán las labores de reemplazo de colectores de aguas hervidas a 1.500 metros lineales mensuales, reportados a través del sistema 1x10 del Buen Gobierno. Morales destacó que esta acción es una de las metas a cumplir, declaró: hemos dedicado nuestra atención al 1x10 de Buen Gobierno, un trabajo articulado con nuestros vecinos para seguir cumpliendo el plan maestro del manejo de aguas hervidas. Son las 12:21. Familias de la comunidad del kilómetro 26 en el estado Yaracuy fueron favorecidas con la Feria del Campo Soberano. Gabriel Romero, secretario del Poder Popular y Protección Social, ofreció más detalles. Ejecutando la novena jornada, estamos contigo, Yaracuy, que en estas jornadas, bueno, en todo lo largo y ancho de la geografía yaracuyana, llevamos pues la atención de la medicina preventiva, todo lo que tiene que ver con la red comunal de salud, y distribuyendo lo que tiene que ver con los medicamentos. A través del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica, SUAF, se le entregan medicamentos totalmente gratuitos a toda nuestra población. Este primer trimestre hemos llegado pues a una cantidad de más de 7.000 familias atendidas en esta jornada y de unas 48 comunidades de Punto y Círculo atendiendo dicha comunidad del Punto y Círculo de esta base de Misiones. En esta oportunidad también contamos en la articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación con la entrega a través de la Feria del Campo Soberano, que para nosotros los yaracuyanos, en este caso en el estado de Yaracuy, se han distribuido 125 toneladas desde el mes de enero hasta este mes de febrero. Charipano y Pueblo Nuevo fueron algunas de las comunidades beneficiadas por esta iniciativa, auspiciada por el gobierno bolivariano. Economía. La Bolsa Pública de Valores Bicentenaria dictó el primer conversatorio gratuito Conoce e invierte de forma exitosa en el mercado de valores venezolano, actividad que se llevó a cabo en la sala de reuniones de la institución. En la actividad, el equipo de la Gerencia de Gestión al Cliente explicó cuáles son las funciones y objetivos de la Bolsa de Valores. Por otro lado, los participantes tuvieron oportunidad de conocer e indagar sobre el ecosistema financiero y aclarar dudas relacionadas con las distintas alternativas con las que el ciudadano venezolano cuenta para invertir su capital. La Gran Misión Transporte Venezuela recibió 70 unidades Yutong totalmente nuevas importadas desde China, las cuales serán incorporadas al servicio público, informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, desde La Carlota. La vicepresidenta Rodríguez estuvo acompañada del vicepresidente de Obras Públicas, Néstor Reverol, el ministro para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, el ministro para la Industria, Hipólito Abreu, y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez. Por otra parte, estas 70 unidades fueron asignadas a 20 operadoras de transporte a nivel nacional y financiadas por la banca pública. Noticias del ALBA. El presidente de Bolivia, Luis Arce, al referirse al presidente Hugo Chávez, indicó que el comandante representó para toda una generación la esperanza que nació en un momento preciso, cuando los teóricos auguraban el fin de la historia. Además, Arce, quien se encuentra en Caracas para rendir homenaje al presidente Chávez a 10 años de su partida física, lamentó que Estados Unidos continúe con la agresión a Venezuela a pesar de las menciones internacionales para evitar este tipo de políticas intervencionistas. Son las 12 y 24 minutos. El gobierno de Cuba manifestó su rechazo a la extensión de la política criminal de agresión por parte de Estados Unidos contra Venezuela. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, escribió en su cuenta oficial de Twitter: "Rechazamos la decisión de Estados Unidos de extender la orden ejecutiva que alega que Venezuela representa una amenaza para los Estados Unidos. Ese planteamiento", afirmó Rodríguez, "sirve de pretexto para mantener las medidas coercitivas unilaterales que afectan el bienestar del pueblo venezolano". Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Dirigentes de los frentes y organizaciones populares de Puno declararon a la presidenta Dina Boluarte como enemiga del pueblo tras el asesinato de 21 peruanos en la zona, reiterando su pedido para que renuncie. En ese sentido, las protestas que demandan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, iniciadas hace casi 3 meses, han registrado 48 muertes en disturbios, en su mayoría por proyectiles de armas de fuego. Además, en las provincias de Canchis y Espinar, en el departamento de Cusco, iniciaron las protestas contra el gobierno de Perú, que exigen la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte, mientras que en Lima se espera una nueva jornada de protesta. Son las 12 y 26 minutos. Chile militarizó la frontera con Perú y Bolivia para controlar la migración irregular. En el marco de la Ley de Infraestructura Crítica, las unidades militares tendrán la facultad de realizar controles de identidad, fiscalizar equipajes y detener a quienes ingresen por puntos no autorizados, en algunos casos efectuar disparos de advertencia. El gobierno del actual presidente de Chile, Gabriel Boric, busca controlar el flujo migratorio enviando militares a las carreteras. Cientos de efectivos fueron situados en distintos puntos de las áreas limítrofes de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta en Chile como parte de un operativo. Somos periodismo. Deportes. En el Campeonato Panamericano de Esgrima, la atleta venezolana María Tuozzo alcanzó la medalla de bronce en la categoría cadete de espada femenina, venciendo a la colombiana Isabela González en cuartos de final. Además, en la delegación de Venezuela está el florete masculino José Briceño y el medallista de los Juegos Bolivarianos y Suramericanos, Sniker Antonielli, entre otros. Asimismo, la atleta Tuozzo en su camino al podio ganó 3 combates en la ronda de Poules. En el cuadro de eliminación directa ganó a la mexicana López Meneses 15-11 y en octavos de final venció a la puertorriqueña Bianca Santa 15-10. Son las 12:28. Este domingo arrancaron los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en Chile. Según datos de la página del Ministerio de Deportes, en el capitalino Parque Deportivo Estadio Nacional se realizaron construcciones con un costo inicial de 20 mil millones de pesos, equivalente a 24.7 millones de dólares. Además, se informó que la sede fue asignada al país suramericano en 2017, bajo la administración de Michelle Bachelet, cuando había un plazo razonable con 2 interrupciones en los preparativos durante el gobierno de Sebastián Piñera. Somos periodismo. Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con la periodista María Laura Cano a propósito del Vía Crucis Feminista y el foro Experiencias en las Casas Violetas. Además, queden atentos al micro especial sobre la siembra del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:29. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Arroba Albaciudad FM. El por ahora de Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992 despertó la conciencia del pueblo venezolano y enrumbó al país hacia la búsqueda de una definitiva emancipación. Inspirado en el sueño de Bolívar, paz y unidad para los pueblos de América Latina y el Caribe, promovió a través de la cooperación, la solidaridad y el respeto mutuo la integración geopolítica en la región y con otros pueblos del mundo. Realizó grandes transformaciones sociales para reivindicar a los excluidos de la educación, la salud, la alimentación, la cultura, el deporte y la recreación. Sus ideales humanistas abrieron el camino para la igualdad social, la inclusión y la reivindicación de los derechos fundamentales. Recuperó y nacionalizó las riquezas naturales del país antes saqueadas. Profundizó en la necesaria unidad popular, en la defensa de la soberanía de la patria, en la desmantelación de las estructuras coloniales impuestas y el empuje de genuinos procesos de liberación nacional. El 5 de marzo de 2013, el presidente Hugo Chávez emprendió el camino hacia la inmortalidad, transformándose en millones, y a 10 años de su siembra, bajo su luz y guía, con lealtad, siguen honrando su legado. Hasta siempre, comandante. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales. Evita quemar basura, hojas y otros objetos en bosques o en plena ciudad.

y pues va a ser una oportunidad para conocer un poco sobre esta experiencia de acompañamiento amoroso que desde la Organización Nacional Feminista Tinta Violeta estamos desarrollando desde hace un poco más de un año. Excelente, María Laura. Para conocer un poco más el trabajo de estas casas que nos comentas, ¿cómo nacen estos espacios para mujeres en alto riesgo por la violencia de género? Bueno, específicamente los espacios para el resguardo de mujeres en alto riesgo por violencia de género, es decir, mujeres que estén en peligro inminente de muerte o de expresiones, digamos, fuertes, máximas en torno a las violencias machistas, como violencias físicas, violencias sexuales, etcétera, contra ellas y sus hijos, está plasmado en una lucha alcanzada por el movimiento de mujeres que fue a través de la Ley Orgánica sobre Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia. Allí en esa ley se establece que el Estado venezolano tiene la obligación de crear y fomentar las condiciones de estos espacios que son las casas de abrigo, en este caso. Sin embargo, bueno, sabemos que producto de la crisis económica y el bloqueo contra nuestro país, estos espacios ya no están funcionando a nivel nacional. Y bueno, somos las organizaciones de la sociedad civil, las colectivas feministas, en este caso Tinta Violeta, que quienes en el marco también de nuestra participación protagónica que se ha establecido tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica, estamos desarrollando desde hace un poco más de un año, ya vamos a cumplir 2 años en abril, de la apertura de la primera casa violeta. Le decimos casa violeta porque, bueno, este es el color característico además de la conmemoración del Día Internacional por las mujeres trabajadoras, pero además de estas casas, o estas casas que tiene Tinta a disposición a estas mujeres en alto riesgo, forman parte del acompañamiento amoroso integral a mujeres en situación de violencia basada en género, violencia machista. Allí en el foro, bueno, contaremos un poco sobre los lineamientos de estas casas de futuro. También contaremos un poco, digamos, cómo estos espacios seguros, además de sacar a las mujeres de ese riesgo inminente de muerte, se convierten también en lugares donde las mujeres pasan de víctimas a sobrevivientes y de sobrevivientes a sujetas de derechos, ¿no? Uh-huh. Reconociendo su autonomía personal y las decisiones que toman, ¿no?, en su vida. Porque una de las cosas que hace la violencia de género es precisamente desvalorizar la capacidad de decisión y desvalorizar, digamos, la característica de sujetas de derechos en el mundo y, bueno, también en nuestro país, marcado por la cultura machista. Entonces, bueno, son espacios muy necesarios para las salidas concretas de la violencia y allí, desde esos espacios, bueno, se construye junto con las usuarias de la casa todo lo que tiene que ver con la ruta de acompañamiento y atención, donde ellas también son partícipes. O sea, allí en estas casas se da, además de por sensibilización feminista sobre violencia basada en género, se hace gestión de gastos, se da asesoría jurídica, se da apoyo psicosocial o psiquiátrico según el caso. Es muy importante destacar que Tinta Violeta actualmente tiene 4 casas de paso. Le decimos casas de paso porque eso está referido a la temporalidad, 4 casas de paso violetas, a la temporalidad de las mujeres en estos espacios, ¿no?, que pueden ser entre 1 mes a 6 meses aproximadamente. Y bueno, son casas, estas 4 casas, 2 son de violencia basada en género específicamente, violencias, digamos, más comunes que conocemos, pues, contra las mujeres, y otras 2 son específicamente sobre trata de mujeres y adolescentes, ¿no? Y que eso además está muy asociado a la explotación sexual. Entonces, bueno, tenemos esas líneas de acompañamiento en estos espacios de resguardo seguros que, como dije en un principio, son súper fundamentales para sacar a la mujer de la situación de riesgo inminente que está asociada a la muerte, a la violación e incluso a asesinatos de niñas, adolescentes, hijas de las sobrevivientes. Nos mencionaste anteriormente que este evento, este foro, se va a dar el 9 de marzo. ¿Nos puedes dar las coordinadas del evento? ¿Dónde se va a hacer? ¿Cuál va a ser el horario? Sí, este 9 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, las experiencias de las casas de violencia de guardia para mujeres en alto riesgo por la violencia de género, y va a ser en la sala 02 del CELAR, del Centro de Estudio Rómulo Gallegos, que está ubicado en Altamira, y vamos a estar desde las 9 de la mañana haciendo un preregistro de las participantes y los asistentes. Y bueno, vamos a contar con la participación de la coordinadora general Daniela Inocuza de Pinta Violeta. Asimismo va a contar con la participación también de la coordinación del área de psicología de esta organización, que es Yurvina Aguilar, que además es fundadora y diseñadora de la primera casa de abrigo por parte del Estado venezolano aquí en el país. Y al mismo tiempo también vamos a contar con participaciones propias de las cuidadoras y acompañantes en estos espacios de resguardo seguro. Claro, siempre recordando lo que es la identidad de cada una, ¿no? De cada participante como cuidadora. Pero bueno, las esperamos y los esperamos a que se acerquen este 9 de marzo al CELAR desde las 9 de la mañana para conocer más sobre estas experiencias feministas que están desarrollando en el país. María, sabemos que las situaciones, este tipo de situaciones en que se pueden encontrar las mujeres en este país son muy delicadas y quizás las vías de comunicación no estén al alcance. Entonces, ¿cómo se podrían comunicar con esas casas de acopio, digamos, de ayuda, para en caso de que se encuentren en una situación de ese tipo de agresión? ¿Vías de teléfono, bueno, redes sociales? No existe una comunicación directa con estos espacios debido a que son espacios que, por el trabajo que realizan o que realizamos, deben resguardarse también la seguridad de tanto de las cuidadoras como de las acompañantes y usuarias de la casa. Sin embargo, como te mencioné en un principio, o sea, estos casos llegan a la casa porque previamente ya hay un acompañamiento inicial por parte de las acompañantes amorosas que se encuentran en diferentes partes del país. Nosotras tenemos una red de acompañamiento territorial que está en más de 12 estados del país, y es a partir de estas acompañantes que se hace la remisión a las casas. Para ello, digamos que usted o las usuarias que nos escuchan ahorita en la ciudad, si conocen sobre un caso de situación de violencia basada en género, o ustedes mismas se encuentran en situación de violencia basada en género, desde Pinta Violeta les ofrecemos acompañamiento amoroso de manera gratuita. Y nuestras líneas de atención telefónica que hacen todas estas remisiones a acompañantes que están específicamente en las comunidades y en los territorios de diferentes estados del país, hay unas líneas telefónicas que se encuentran en nuestras redes sociales, que son @EnTintaVioleta en Instagram, en Twitter, y también @somosTintaVioleta en Facebook. Ahí podrá encontrar los números telefónicos que brindan a partir de ese contacto lo que es el acompañamiento amoroso en general. Recordamos que ofrecemos apoyo psicosocial, asesoría jurídica y bueno, acompañamiento general de los diferentes casos que atendemos, ¿no? O sea, eso implica acompañamiento presencial e incluso virtual de bueno, las mujeres que acuden a nuestro servicio. Muy bien, María Laura. Estamos conversando con la periodista María Laura Cano a propósito de Vía Crucis Feminista y el foro Experiencias en las Casas Violetas. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el Vía Crucis Feminista, que se realizará el próximo 11 de marzo, si no me equivoco. ¿En qué consiste esta actividad? Bueno, este Vía Crucis Feminista es una actividad que estamos impulsando desde la campaña y plataforma La Ruta Verde, que es una campaña y plataforma por la despenalización legal y social del derecho humano al aborto en nuestro país. Y este Vía Crucis se va a realizar el día sábado a partir de las 10 de la mañana. Va a tener una ruta que inicia frente al Tribunal Supremo de Justicia. Ahí esperamos entregar un documento exigiendo nuevamente por parte del movimiento feminista autónomo la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. Y bueno, no descansaremos como de hacer todas estas comunicaciones hasta que se despenalice este derecho humano fundamental. Y vamos a estar allí en el TCJ con diferentes actividades performáticas y artísticas. Luego vamos a tener diferentes paradas que dan alusión a lo que son, o sea, las estaciones de un Vía Crucis como tal, en donde podamos expresar cada una de las violencias machistas que viven las mujeres trabajadoras, especialmente Cinta Violeta. Ese día va a denunciar todo lo que tiene que ver con el trabajo del cuidado, con el trabajo invisibilizado, el trabajo del hogar, en distintas estaciones que vamos a estar allí compartiendo en el Vía Crucis. La segunda estación después del CCJ va a ser frente al Ministerio de Comunicación e Información, donde haremos actividades en torno a las violencias simbólicas contra las mujeres, todo lo que tiene que ver con estereotipos y roles de género. Y también vamos a recorrer el Boulevard Panteón haciendo una parada en el semáforo que está entre el Boulevard Panteón y la Plaza Bolívar, en donde haremos también intervención de pase a pase en el semáforo. Luego recorreremos en las cuatro esquinas de la Plaza Bolívar, donde tendremos además una actividad de estatus viviente sobre los diferentes tipos de discriminaciones que viven las mujeres. Y luego cerraremos, digamos, nuestro Vía Crucis con una última estación que va a ser en la Plaza El Venezolano. Allí, bueno, participamos diferentes organizaciones que agrupan la Ruta Verde, como Tinta Violeta, CDC, también está Faldas R, que son feministas en acción libre y directa por la autonomía sexual y reproductiva. Al mismo tiempo también va a estar País Plural, Somos el Otro Beso, que es un movimiento de jóvenes y de jóvenes aquí en Venezuela. Entonces, bueno, las y los esperamos. Va a ser una oportunidad al mismo tiempo también para recoger firmas en torno al proyecto de ley orgánica sobre derechos sexuales y derechos reproductivos que estamos impulsando desde esta campaña y plataforma por la despenalización legal y social, que es la Ruta Verde. ¿Estarás participando en alguna de estas actividades performáticas o artísticas o con alguno de los grupos que forman parte de todo el Vía Crucis? Sí, específicamente serán espacios donde vamos a compartir no solamente puestas de calle, sino al mismo tiempo también poemas, por lo menos desde Tinta Violeta, como te mencionaba, vamos a tener una intervención de pancartazos para visibilizar el trabajo no remunerado, que es el trabajo del hogar, que es pensado por las mujeres históricamente, es el trabajo que al cual le llamamos trabajo esclavo, y que, bueno, en el marco del Día Internacional por las Mujeres Trabajadoras, es una oportunidad para denunciar esta situación de que el trabajo esclavo no es reconocido, no es remunerado, cuenta con una protección real dentro del país. Entonces, bueno, ahí estaremos haciendo visibles diferentes violencias machistas en este Vía Crucis, tanto como el trabajo del cuidado, así como la penalización del aborto, que también es violencia contra las mujeres. María Laura, para ir cerrando esta conversación tan, tan nutrida, ¿qué les puedes decir a las mujeres que nos escuchan aquí a través de Alba Ciudad para que se unan a estas actividades? ¿Por qué este tipo de eventos son tan, tan importantes? Bueno, principalmente porque yo creo que el pueblo venezolano ha demostrado un nivel de organización popular muy importante, donde somos las mujeres las que llevamos la mayoría de las tareas, ya sea en los ámbitos públicos y privados de la vida, ya sea en el hogar, ya sea en la comunidad, ya sea en el consejo comunal, ya sea en diferentes espacios, estamos las mujeres organizando. Y precisamente nunca hemos dejado de estar organizadas, y por ello las y los invitamos a estos espacios de encuentro y de reconocimiento, porque seremos nosotras organizadas las que seguiremos alcanzando nuestros derechos laborales, nuestros derechos humanos, nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestros derechos a la salud. O sea, digamos, esta es una oportunidad no solamente para agruparnos, para vernos, para reconocernos, sino para seguir viendo lo que ya alcanzamos y lo que tenemos que seguir luchando como mujeres en Venezuela. Así es, María Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el Noticiero Cultura al Día, hablando de todas estas actividades a propósito del cercano Día Internacional de la Mujer. Vale, muchísimas gracias, Oriana, y bueno, a todas y todos de Alba Ciudad 96.3 FM, mando un abrazo doloroso. Un abrazo igual, feliz tarde.